quiero. Ven cuando te canses de andar y de volar. Ven que ansioso yo te esperaré. Yo te quiero. Cuando ya las puertas no te abran al tocar. Ven que aquí estaré yo a esperar. Yo te quiero. Aún guardo la almohada en el cuartito aquel donde yo te enamoré. Aún tengo la foto en mi cabecera donde tú la podrás ver. Cuando te rechacen y no sepas dónde vas, ven que yo feliz te aceptaré. Yo te quiero. Cuando agotada ya no quieras caminar, ávido de ti sabré esperar. Yo te quiero. Aún guardo la almohada en el cuartito aquel donde yo te enamoré. Aún tengo la foto en mi cabecera donde tú la podrás ver. Te quise, te quise, te quiero, te quiero. Y vayas donde vayas te espero. Yo te quise, te quise, te quiero, te quiero. Y hagas lo que hagas te espero. Yo te quise, te quiero. No importa lo que pase, te quiero, te quiero y te espero. Hagas lo que hagas, te espero. Yo te quise, te quiero. No importa lo que pase, te quiero, te quiero y te espero.